Dentro de los esquemas armónicos más utilizados en la música cubana, destacamos el utilizado en el son y en el punto, que se basan en una secuencia de tónica subdominante, dominante, subdominante, tónica. ¡Ahí, Cambala! Francisco Guayabal, Francisco Guayabal.